Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá estoy. Bueno, Ana, te convocamos por la apelación que ha hecho el Estado Provincial al fallo que prohíbe la caza con jauría en La Pampa. Vos sos la impulsora de esta prohibición. Me gustaría que llevemos un poco de claridad y que arranquemos desde el inicio. ¿Cuál fue el planteo inicial que hiciste vos? ¿Qué se resolvió en primera instancia? Y después, ¿qué resolvió la Cámara? A ver si nos podés resumir esto. Bueno, hace más de 2 años inicié este proceso, presenté una demanda de amparo solicitando se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la normativa provincial que autoriza la modalidad de cazar con perros, con jauría. Sí. En primera instancia, este pedido fue rechazado. La jueza entendió que no correspondían, bueno, y dio distintos motivos, ¿no es cierto?, procesales y de fondo. Procesales me refiero a que me dijo que no era la vía que correcta, la intentada a través del amparo, y de fondo, bueno, como que tampoco correspondí, que estaba la reglamentación que yo estaba atacando por considerar que no estaba acorde a la Constitución, estaba en realidad, era legal y que no violaba ninguna ley. Bien. Yo interpuse el recurso de apelación, de esto te estoy hablando hace un año atrás, Sí. más de un año atrás. Y bueno, y el expediente llegó a la Cámara. Ahí la Cámara lo recibe, la Sala 1 de la doctora Marina Álvarez y Laura Torres, y bueno, y después de un año sale la sentencia y me hacen lugar a todo lo que planteaba. Bien. Particularmente, y esto lo aclaro porque en todos lados dicen, no, se prohibió el traslado de los animales nada más. Particularmente lo que la provincia, lo que establece. Nosotros tenemos como ley provincial una ley que adhiere, es decir, que sigue los pasos de la nacional, donde se autoriza la caza. Y dice, la caza se va a realizar solamente es decir, se va a poder llevar a cabo solamente de la manera que esté regulada expresamente. Esto quiere decir que vos no podés salir a cazar como con los métodos o con los medios o con las armas que a vos se te ocurran, sino que solamente podés salir a cazar como esté determinado expresamente por ley. Sí. Esa autorización expresa por ley es el decreto reglamentario de la provincia, es decir, reglamenta la ley provincial. Bien, se va a La cazar ley. de determinada forma acá en La Pampa. Exacto, Bien. exacto. No, Eso. o sea, en todos lados es así. Bien. Pero cada provincia tiene su ley. Sí. Que siguen, algunas siguen en un todo y otras en una parte a la ley nacional de fauna. Bueno, en ese decreto reglamentario, directamente, o sea, no hay un artículo que dice se autoriza la caza con perros o con jauría. Directamente lo que hay es un artículo que es el 26 que dice. El traslado de los animales de la jauría se realizará y empieza a detallar. Deberán ir, bueno, en caja cerrada, embozalados, y se empieza a detallar toda una cómo tiene que ser. Después, la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Recursos Agrarios, saca la reglamentación puntual específica que donde primero que queda habilitada la caza con jauría, que queda habilitada en determinada época del año, eso es así todos los años, Sí. como se habilita la caza, es decir, la temporada de caza, y además vuelve a sacar toda una serie de requisitos en relación de cómo tienen que ir los perros y qué requisitos tenés que cumplir vos con tu jauría para poder salir a cazar. Está el permiso de caza, el tema de las vacunas, el tema del chipeado, bueno, toda una serie de cosas. En definitiva, al haber un artículo que si bien no te dice queda autorizada la caza con jauría, directamente lo empieza a regular y te dice el traslado de los perros será de determinada forma, claramente se está autorizando la caza con jauría, porque no te está hablando de que cómo tenés que salir a pasear vos con tus perros un día a la tarde por la plaza, sí, sino que estás dentro del decreto reglamentario de caza de la provincia de La Pampa. Claro, a ver si lo logro interpretar, Ana. Vos decís que el fallo, y se habla mucho del traslado porque es el único articulado que autorizaría explícitamente al decir cómo se tienen que trasladar los animales. El fallo habla, el fallo de la Cámara de Apelaciones habla de cuestiones de fondo sustanciales. Ah. Habla de derechos humanos, que fue el planteo que yo hice, porque uno no se puede limitar a decir yo pido la inconstitucionalidad de este artículo que habla del traslado de los perros para cazar. Vos tenés que dar, interpretar y fundar, es decir, dar tus razones de por qué eso, esa modalidad, autorizando a cazar bajo esa modalidad, viola la Constitución, viola la 14.346, que es la de maltrato y crueldad animal, bueno, y toda una serie de otros artículos a través de esta modalidad de caza. Es decir, y el fallo de Cámara habla de todo eso, habla de derechos humanos, habla de derecho animal, también explica el tema de la vía procesal elegida, que la jueza de primera instancia dice no es el amparo el camino por el que tenés que plantear estas cuestiones, y la Cámara me dice sí es el amparo, esta es la vía. Nosotros estamos autorizados a controlar la legalidad de las normas, de los actos de gobierno, porque esa es la función nuestra, controlarnos entre nosotros. Entonces, bueno, la verdad que habla de un montón de cosas que es muy interesante de la protección del medio ambiente. La Cámara interpretó el planteo que se estaba haciendo y, bueno, hicieron lugar. Bien. Entonces dicen, vamos a declarar la inconstitucionalidad de todos los artículos y normativa provincial que tenga que ver con la caza con jauría. Es decir, si hay un artículo por ahí perdido que, no sé, que habla en relación a esta modalidad de caza, también queda derogado, porque todo ese conjunto de normas es inconstitucional. Bien. Ana, ayer hablábamos con la fiscal de Estado, que fue la que hizo la apelación por parte del Estado provincial, diciendo que se excedió la Cámara, tomó una decisión que no estaba en la presentación inicial. ¿Esto es así? ¿Lo ves vos así o no? No, para nada. No, mira, yo procesalmente, técnicamente, yo no he tenido todavía acceso a los argumentos que usó la fiscala, porque es una... Bueno, no tuve acceso, porque procesalmente no corresponde que tengan acceso, porque ese escrito que ellos presentan, que se llama recurso extraordinario, se presenta ante la Cámara de Apelaciones, y la Cámara primero hace un control, el primer control de admisibilidad, es decir, se fijan si reúne los requisitos que establece el Código de Procedimientos, y si es así lo elevan al Superior Tribunal de Justicia. Y allá hacen otro control de admisibilidad, y si realmente supera el control, recién ahí yo voy a tener acceso al expediente, o sea, al escrito. No sé cuáles son los fundamentos. Si utilizo ese fundamento, bueno, ya te digo que ese tema ya está agotado y resuelto por la Cámara, porque la jueza ya habló de ese tema. Cuando ellos contestan demanda dicen, este no es la vía, el amparo no es la vía en la que uno puede plantear estas cuestiones. La jueza ya lo resolvió. Yo ya ataqué ese fundamento, lo di vuelta en Cámara y la Cámara ya lo resolvió. Y para ir al Superior Tribunal de Justicia no son esos los argumentos valederos para que el Superior Tribunal de Justicia se aboque a entender a la causa en este tipo de juicios. Porque nosotros estamos hablando de inconstitucionalidad. Entonces ellos lo que tienen que cuestionar es en qué se equivocó la jueza de Cámara, las juezas de Cámara, o qué interpretación errónea de la ley hicieron. Son cuestiones muy finitas, técnicas, muy de normativa, ¿me entendés? No, ya excede todo lo procesal, excede lo fáctico, lo de prueba. Ana, te consulto, vos te dejó conforme el fallo de cámara, me imagino, vos no apelaste esto, nada, ni siquiera para pedir una aclaración de algo, no. No, yo lo, es decir, en su momento le pedí una aclaratoria justamente porque había tanto revuelo que digo, me pareció que por ahí era propicio que la cámara hiciese una aclaratoria para también salir un poco, para que todo el mundo pueda entender de qué estábamos hablando. Yo estoy reconforme con el fallo. Es decir, me están haciendo lugar a lo que planteé y a lo que buscaba. Que se termine con este tipo de actividad, de modalidad. No es un planteo sobre el fondo, o sea, no es un planteo que discute la casa, porque no fue eso lo que pedí, sino solamente la modalidad de caza con jauría. ¿Vos considerás que hay maltrato animal con esta actividad? Sí, o sea, existe, a través del ataque de cómo se lleva adelante la actividad en sí misma, hay crueldad, no maltrato, hay crueldad animal, que es distinto. Los perros, primero, o sea, no es, los perros, por más que estén entrenados y educados para salir a hacer, para cazar, naturalmente, fisiológicamente, no están preparados para darle muerte a un chancho jabalí. Si vos pones un solo perro con un chancho jabalí, claramente no es que le va a dar una muerte certera y el animal no va a sufrir y él también, o sea, el perro tampoco va a sufrir y no va a tener daños colaterales del chancho. Por eso se necesita de una jauría. No estamos hablando de una cuestión de la naturaleza donde dos seres de distintas especies, bueno, sobreviven, es decir, luchan por supervivencia. Esto está inducido, preparado para el hombre, para generar esto, por eso se necesita de una jauría para que salgan al ataque y bueno, y hay daños de las dos partes, hay un sufrimiento absoluto de parte del chancho, pero más allá de eso, porque la gente dice, hay gente que no le interesan estas cuestiones y hay otras que le interesan pero no las entienden. Esto no se limita a que sale al cazador en sí, que yo estoy tratando de, no sé, intervenir en esa actividad y dejarlo sin posibilidad de hacer. No, esto se trata de medio ambiente, esto se trata de derechos humanos, esto se trata de actividades que uno como sociedad quiere empezar a dejar de lado y empezar a evolucionar y mirar con otra perspectiva. Es decir, a todos nos afecta. Ana, ¿has recibido algún tipo de hostigamiento por parte de algún grupo de cazadores? Mira, yo, viste que ahora con el tema de las redes sociales sí. es muy incontrolable esta cuestión. Pero por eso te digo, y con el tema de la información, por eso te digo que redes sociales y no redes sociales, porque a veces se les da lugar, se les da la posibilidad a gente, es decir, está bien que opinen, pero sin agredir. Claro, por eso. Por eso. Entonces se les da lugar a gente que en realidad, como no tienen demasiados argumentos, terminan agrediendo, pero bueno, es gente violenta, ¿no? También para hacer ese tipo de actividad tenés que cumplir determinadas características. Para salir a cazar con un cuchillo, un chancho y perros, me parece que no cualquiera lo hace. Entonces sí, he tenido, no solamente yo, sino también personas que apoyan la causa, es decir, el planteo, pero yo trato honestamente de limitarme a cuestiones jurídicas, que es lo que a mí me corresponde y es lo que yo cumplo, una función pública, pertenezco a la defensa oficial, es decir, pública, de la provincia de La Pampa. No soy Ana Carolina Díaz Contra, es Ministerio de la Defensa, Pública de la Defensa, contra el Estado de la provincia, por este tipo, por este planteo. Bien. Entonces trato de limitarme a mi trabajo y después todas las subjetividades, bueno, porque además trato de no leer demasiado las redes, como para ¿viste? No. Sí, mantenerte al margen de eso, está bien. Sí, sí, lo más posible. Bien. Bien, Ana, así que ahora el STJ se abocará a ver si, bueno, los recursos son admisibles y en todo caso resolverá. Todavía no está ya. Hasta donde yo sé, todavía está en la Cámara, están estudiando la admisibilidad del recurso. Bien. Bien. Si la supera, sí, va a ir a superar el Tribunal de Justicia. Bien, Ana, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes por difundir y bueno, estoy a disposición, cualquier duda, consulta, no hay problema, lo charlamos. Bueno, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego.